¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Te quiero y yo quiero un momento

gente que te pregunta por qué te quiero así. Yo, tú y las rosas, yo, tú y los amores. Cuando te vio muy cerca de mí, solo entonces yo comprendo por qué debemos de estar. Yo, tú rosas, yo, tú y los amores. Aunque se estremezca el mundo, ese mismo día solo quedarán yo, tú y las rosas. La, sufro sin tu querer, yo viviré y sé que nunca te olvidaré. Oh, mi amor, no seas cruel. Regresa sin ti, yo sufro. Sentir de pronto amanecer con una inmensa claridad, dejar atrás

solo un beso más, solo un beso nada más. Un beso más, el último y no más, no te hagas del rogar, ya calma mi penar, mitiga mi ansiedad. Dame un beso más. Una vez más, tan solo una vez más, y ya no insistiré, te juro que me iré, pero antes de partir. Dame un beso más. Mira que solo la noche podrá ser testigo de nuestro amor. Bésame para que pueda guardar en mis labios de ti el sabor. Una vez más, tan solo una vez más, y ya no insistiré, te juro que me iré, pero antes de partir. Dame un beso más. Mira que solo la noche podrá ser testigo de nuestro amor. Bésame para que pueda guardar en mis labios de ti el sabor. Un beso más, el último y no más, no te hagas del rogar, ya calma mi penar, mitiga mi ansiedad. Dame un beso más. Dame un beso más.